al cruce. Martes 22:04 de la noche, estamos por la AM1050. Bienvenido Gonzalo Comito y Facundo Onsari acá en la mesa. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Mati? Buenas noches para ustedes dos también. Bueno, feliz de estar nuevamente en una noche de Al Cruce. Hoy nos toca martes esta semana. Mañana se recuperan los programas de la M1050 porque va a haber transmisión durante la tarde, así que nosotros no vamos a estar. Estamos hoy. Muy bien. Hoy, martes 11 de abril, déjame saludar especialmente a una amiga de la casa, que es María Laura Ávalo, porque hoy es el Día del Remero. Ah, mirá vos, bien. Así es, se está celebrando el Día del Remero, así que le mandamos un saludo a todos los remeros que andan y a todos los que la reman día a día por aquí, por la vida y por Argentina especialmente. Sí, sí, sí. Mirá vos, el Día del Remero, hace poco, también la semana pasada, fue el recordatorio del asesinato de Martin Luther King, que el año pasado habías traído una historia un poco a colación con Mohamed Ali, toda su historia, ¿no?, de su militancia, con lo que tenía que ver con los derechos para con los afroamericanos y las afroamericanas, así que no queríamos tampoco dejar de pasar la fecha. Fue, el si no me equivoco, el 8 de abril que lo asesinan, él estando en el balcón de su hotel, antes de dar una de esas grandes conferencias que el pastor daba. Lo mataron con un rifle y ahí nace, si se quiere, o se intensifica la leyenda. Exactamente, el mito. El mito. Fue el que lo introdujo, uno de los que lo introdujo en el mundo del Islam y de la lucha por los derechos interraciales al señor Mohamed Ali en su momento. Y bueno, fue una persona muy importante para él. Y para millones de personas ahí en los Estados Unidos, ¿no? ¿Sabe quién me llamó la atención? Además, ahora viendo un poco de televisión, que mucho no consumo, pero cada tanto me engancho y me quedo viendo algunas propagandas, etcétera. ¿Quién le llamó la atención? No sé si vio a Gabriel Omar Batistuta, que estuvo en Argentina, tiró dos hizo una publicidad, tiró dos comentarios, salió en todas las tapas en todos lados. Sí. Haciendo una propaganda de un analgésico. Y nos habían llegado informaciones de que el Bati estaba tan mal de las piernas que casi no podía caminar. Y me sorprende en la publicidad levantando al asador ahí. No sé si usted lo vio, Comito, la publicidad. ¿No la vio, Gonzalo, todavía? Usted, Focu, parece que sí. La habíamos visto, sí, sí. Qué raro, ¿no? Y aprovechando esa situación, ¿no? Una desgracia, si se puede decir, porque bueno, todos sabemos que los deportistas de alto rendimiento a veces dejan de lado sus cuidados físicos y su salud por ir a buscar algún logro deportivo o la gloria misma, ¿no? Hablando del deporte, Batistuta, al retirarse de la actividad oficial, tuvo que muchos problemas en sus tobillos, en las partes de las articulaciones, que le producían mucho dolor, casi hasta el punto de que había días que no podía caminar. No era que no podía caminar, sino que era unos dolores que lo aquejaban demasiado y le producían este trastorno. Pero bueno, se ve que las marcas de analgésico escucharon sus quejas, sí, y lo aprovecharon para esta publicidad. Otro que siempre cuenta algo parecido es nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, que él se camina todo chueco y dice que eso a veces le trae alguna broma al pasar, pero bueno, eso le cuenta a él que le pasó por seguir continuar, ¿no? Valga la redundancia, saliendo a la cancha con ojotas o como sea, a medida que lo iban golpeando o a medida que la exigencia de un mundial, por ejemplo, que es un partido atrás del otro, una semana por ahí jugás tres veces, el loco seguía exigiendo sus piernas, y eso ahora le está tomando un poquito de cuenta, ¿no? Totalmente, es algo que pasa habitualmente con los deportistas. Bueno, por tener en vistas un objetivo, qué sé yo, por ahí grande, como el que puede ser un mundial o cualquier objetivo que se proponga un deportista de alto rendimiento, a veces se producen este tipo de situaciones en el que dejan de escuchar a su cuerpo y tratan de apalear los dolores con algún que otro medicamento, o directamente juegan con los dolores y se lo bancan con tal de jugar esos partidos. Un caso parecido el del Chapu Nocioni, que hablábamos de su retiro, de su anuncio de última de su alejamiento temporada. De la actividad al final de temporada. Uh-huh. Recuerdo cuando se jugó el preolímpico acá en Mar del Plata, en el que Argentina fue local. Nocioni había sufrido un esguince muy fuerte de tobillo, que los médicos decían que no, cualquier persona normal no podía volver a la actividad en no menos de 20 días. El tipo a los 2 días estaba jugando y me acuerdo que se le veía, tenía el hematoma, el moretón que le llegaba hasta la rodilla, desde el tobillo hasta la rodilla, de los masajes que le hicieron para sacarle la inflamación del tobillo, y jugó igual sin ningún tipo de analgésico por miedo a hacer algún movimiento y romperse más de lo que estaba, ¿no? Wow. Pero calcula que si empezamos a nombrar hay miles y miles de casos similares en el que, bueno, los deportistas toman exigen, este tipo, ¿no? De exigen el cuerpo al máximo. Tal vez tenemos confirmada la nota, tal vez más tarde con nuestro invitado telefónico podamos hablar de estos temas, ¿no? Un especialista, seguro. Así es, debe saber y mucho de esto. Vamos a hablar con Alberto Sete, uh-huh. Quien es el preparador físico, entre otros, del equipo argentino de Copa Davis. Bueno, a colación de que hoy se sortió el repechaje para la permanencia en el grupo mundial de la Copa Davis. Uh-huh. Argentina va a estar enfrentando a Kazajistán. Vamos a aprovechar para hablar con un protagonista, con una persona que está hace mucho tiempo en la Asociación Argentina del Tenis y relacionado con el mundo del tenis, así que nos va a saber decir cuáles son los sacrificios y las acciones que toman los jugadores con tal de presentarse a un partido, relegando su salud muchas veces, ¿no? La musicalización hoy va a estar a cargo de Gonzalo Comito. El capitán está haciéndose unas hamburguesas ahí en el boliche, que algún día lo vamos a ir a visitar, prometemos, pero no terminamos yendo nunca, porque es así, a veces hay que trabajar y este mes le parece que lo vamos a tener lejos al capitán. Vamos a escuchar Los Abuelos de la Nada. Vamos. We'll be right back. temas que atracantarás. Ven cantando, ven bailando, ven cantando, ven jamás. Si Buenos Aires despierta, yo vivo se despierta. Siente libertad, busca la alegría de amor. ¿Conseguiste un trabajo con él? Pero, ¿es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. No, hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguidas poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce. Como todos los martes o miércoles, tratamos de encontrar los titulares que tengan la palabra al cruce. Acá nos trae Facu hoy en la producción Infobae. Esto da para largo y tendido. Sí, Yo te leo el titular, usted dice la bajadita y después vemos. Crece la tensión entre Estados Unidos y Rusia. Fuerte cruce en el Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque en Siria. Bueno, como habíamos comentado la semana pasada, todo había comenzado con una bomba química que había caído ahí en Siria, que había producido más de 70 muertos. No tardó en llegar la respuesta de los Estados Unidos, que mandó 59 cohetes. 59 era el número, sí. no recordaba el número exacto, de cohetes a esa zona, supuestamente a los responsables de haber tirado las bombas químicas. Sí, ¿qué pasó? Que lo que básicamente hizo el gobierno de Donald Trump fue atacar una base siria, una base militar siria, y Rusia lo que hizo esta semana fue cortar el teléfono de ayuda aérea que tienen. Que eso es un convenio que se tiene en lugares de conflicto, donde ante algún accidente, ante cualquier cuestión aérea que pase en ese cielo, entre las dos agencias o entre los dos países se sabe qué es lo que está pasando. Claro. Al atacar bases militares los Estados Unidos sin la consultoría de Rusia, Rusia corta ese teléfono. Entonces ahora lo que dicen es que bueno, no se hablan en ese espacio aéreo entre ellos. Entonces puede pasar cualquier cosa. Si viene un cohete, por ejemplo, nuevamente, de los buques norteamericanos, los servicios militares rusos que tienen misiles antiaéreos, exacto, que esta vez no lo utilizaron, los pueden bajar. Podrían llegar a utilizarlos. Claro. Más allá de los portaaviones que mandó Donaldo hacia ese lugar, ya habíamos visto también en otras noticias que habían aterrizado una cantidad de soldados británicos también al área. Viene heavy la noticia de Infobae, somos Al Cruce y @ Al Cruce AM1050 en Twitter si querés opinar de alguno de los titulares que salieron con el nombre del programa en el día de hoy. Otra. Otra de hoy, en intransigente.com, dice sobre el conflicto docente, dejen de mentir y ridículo el duro cruce entre Longobardi y la titular de Cetera. Así es, se cruzaron con motivo del paro docente y de la intención que tenían los docentes de instalar una carpa en la Plaza de Mayo. Sí, una escuela itinerante. Exactamente, como en viejos tiempos. De la carpa blanca. Exactamente. Sí. Sonia Lesso se cruzó con el periodista Marcelo Longobardi, que no estaba muy de acuerdo con lo que estaban haciendo los docentes y trató de violentos a las personas que provocaron a la policía para ser reprimidas. O sea, no eran docentes, según él, los que estaban ahí en la primera línea y que recibieron la agresión de la policía. Eso es lo que se trató de instalar desde los grandes medios masivos de comunicación. Hay un audio inclusive de un policía diciéndole que vas a ser vos un docente, y ahí entra la discusión. Y esto agarrado todo también, ¿no? De quién lo dice y de qué forma se ve. Sí, lo que sí se sabe es que se tomó el Nacional Buenos Aires, se tomó también el Carlos Pellegrini, los alumnos en asamblea han decidido tomar, ayer estuvo, perdón, el día de hoy estuvo tomado todo el día la escuela. Y por lo que estuve escuchando en otros medios, mañana los docentes vuelven a las aulas porque les están descontando un montón de días de paro, se los descuentan. Además, ya viene jueves y viernes feriado y el miércoles sería un poco volver a las aulas, volver a charlar con el resto de los compañeros, compañeras docentes, hablar siempre con los alumnos también. Y que no sea esto una sucesión súper desgastante de marchas y de movidas, sí, probablemente para la semana que viene se esté tratando probablemente un nuevo paro nacional. Vamos a ver qué pasa. Titular que nos dejó elintransigente.com. Una más. Gran Premio de China, el cruce de tweets entre Alonso y Mercedes. El piloto se rió porque la escudería habría comentado su duelo con Bottas durante la carrera y la escudería le contestó con un mensaje ambiguo. Así es. Bueno, no viene pasando por su mejor momento el español Fernando Alonso, ex campeón de la Fórmula 1, que viene teniendo problemas con su vehículo y tuvo varias quejas con que no recibe el mismo auto que su compañero, el señor Bottas. Durante la carrera, la escudería en su tweet oficial hizo declaraciones como que estaba prendido fuego, como diciendo que estaba muy bien el amigo Bottas. Sí. Y justamente se le había prendido fuego el motor al señor Alonso, que salió con una risa, ese emoticón de la risa llorando, a responderle a la escudería, que después intentaron bajarle un poquito el tono con una fotito amigable de Alonso sentadito en los boxes, que tampoco creo que le haya gustado. Veremos cómo sigue la polémica, si le bajan un poquito la calentura, por decirlo de alguna manera, a Alonso y le mejoran un poco el auto, ¿no? Que esa es su discusión y su lucha. Qué difícil. Uno encima, entendiendo un poco o poco de motores y de Fórmula 1 y de diferentes grandes premios, cómo darse cuenta, ¿no? Que vos ves que el otro auto está con menos peso, con algún toque diferente o que le hacen alguna otra prueba. Hoy día cuando estos por tomar la Fórmula 1 son casi naves espaciales automatizadas, ¿no? Que la injerencia humana es fundamental, pero son más, hasta tienen GPS, se manejan medio solos. Sí, es un manejo de unas máquinas tecnológicas impresionantes. Ya el tema de la mecánica ya pasó a ser manejado por computadoras casi. Se maneja todo desde computadoras. Y bueno, son los detalles los que te hacen ganar o perder una carrera. Y se ve que Alonso no está a gusto con cómo se están manejando los detalles de su auto. Y bueno, ve que en el auto de los frenos Bottas sí se manejan de mejor manera. Veremos, veremos. Bueno, muy bien. Tres titulares de Al Cruce. Pueden escribirnos tanto en Facebook como en Twitter como @AM1050 Al Cruce. Así nos encuentran. Ahora, Virus. Rock Nacional. Estamos así, tranca. Nos llueve hoy. Los dejamos con Virus. Ahí volvemos. Pretendía claridad, ver mejor la realidad para progresar. Hoy siento que me falta una parte, me angustia ver mi piel palpitante. Mis horas van quedando vacías, casi sin pasar.

esta vez un asesinato. No solo eso, sino que ahora, entre el día de hoy y el de ayer, se encontraron mensajes que le mandaba la amiga de su sobrina o de su hija o algo así, unas nenas de 13 años que también, unas barbaridades terribles, le decía este muchacho a las chicas que estaba en libertad condicional, ¿no? Sabemos lo que significa libertad condicional, sabemos lo que es estar preso, sabemos lo que es que alguien salga. No, son muchas preguntas, lo que sí no puede volver a suceder. Dentro de lo posible, este tipo de cuestiones son, sí, lamentables y la gente se moviliza. Ahora estuvo, decíamos recién, al cruce que tuvo Longobardi con una de las titulares de Cetera. Ayer, básicamente lo que pasó, como contabas vos también, los reprimieron queriendo poner la escuela itinerante y la sucesión de diferentes escuelas tomadas, el Pellegrini y las asambleas de alumnos que se empiezan a tomar cartas en el asunto. Así. Por ahora todo eso, pero nosotros nos gusta hablar de deportes, nos gusta hablar de lo que pasa a nivel de los deportistas argentinos. Venimos hablando martes o miércoles con diferentes deportistas de diferentes disciplinas. Hoy nos toca algo que no tocamos todavía. Así es, hoy vamos a hablar con alguien que se encarga de que los deportistas estén de la mejor manera preparados para la competencia. Como anticipamos, vamos a hablar con Alberto Sete, preparador físico nacional y de la Asociación Argentina de Tenis, que participa en lo que es la preparación física del equipo de Copa Davis. Así que vamos a aprovechar para saludarlo, Alberto. Si me escuchás, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, un placer. Facundo te habla acá. Matías está aquí acompañándome. ¿Cómo le va, Alberto? Un gusto. ¿Qué tal, Matías? Mucho gusto, ¿cómo estás? Y bueno, aprovechando que hoy el tenis fue un poco noticia por el conocer cuál va a ser el rival del equipo argentino para el repechaje por la permanencia en el grupo mundial, sí. Queríamos hablar con alguna persona que esté vinculada con el equipo, y quién mejor que vos, Alberto, que estás hace años compartiendo equipo con distintos jugadores que han pasado por ahí. Y conocer un poquito cómo es tu labor y cuál es tu función dentro de un equipo de tenis que, en lo que es el año habitual son deportistas individuales, ¿no? Claro. ¿Cómo es manejar ese tipo de situación que es algo poco habitual, ¿no? Sí, correcto. Yo hago la parte física, como saben, hago la parte de preparación física. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente con el equipo, cuando los recibimos siempre, normalmente en todas las series, trabajamos con ellos aproximadamente entre 10 y 15 días antes. Cada uno viene de su estructura personal de entrenamiento, o sea que nuestra tarea es una continuación de lo que ellos ya traen, sin hacer grandes modificaciones, por supuesto, sino que hacer un trabajo de mantenimiento de su rendimiento, de su estado físico, en el caso mío, ¿no? En el caso de los entrenadores, exactamente lo mismo. Ellos trabajan también los aspectos tácticos, ¿no?, de lo que se va a conformar, fundamentalmente bajo la guía, la línea que imparte el capitán, en este caso Daniel Zanik. Bien, y para la gente que por ahí no conoce cómo es el equipo de un jugador de tenis, ¿cómo es el trabajo conjunto con, deben tener su propio preparador físico, su kinesiólogo, su psicólogo, y cómo se comunican ustedes con ellos para mantener este trabajo que sea, una continuidad? Sí, por supuesto, es fundamental, muy muy importante. La interrelación que nosotros establecemos con ellos, con los entrenadores personales de cada jugador, ya sea en lo técnico, en el área técnica, táctica o en el área física. Primeramente nos comunicamos con ellos, antes de tomar el equipo, por ver en cada uno por dónde van transitando y cómo se encuentra el jugador en cuanto a sus aspectos físicos, en mi caso, y sus aspectos de, digamos, de salud, ¿no? Si se encuentra en buen estado, hay alguna lesión cercana o no lo hay. Es decir, ese tipo de cosas es fundamental en primer momento para establecer establecer los planes de trabajo, ¿no? Y después, cuando ya comenzamos a trabajar, es la inclusión de ellos a la tarea, o por presencia, porque a veces están los preparadores físicos con nosotros trabajando, con más razón si las veces que hemos sido locales, que no han sido muchas, ¿no? Claro, por ejemplo, el año pasado tuvimos todo visitante, pero en algunas oportunidades algunos preparadores físicos también, en forma variada, han venido de viaje con nosotros. Entonces yo establezco una relación muy directa, que aparte nos conocemos del ambiente, nos conocemos de siempre, incluso algunos de ellos han trabajado conmigo, hemos trabajado juntos en otras oportunidades, entonces nos conocemos mucho, somos como, digamos, como una familia, ¿no? Y le damos una plena inclusión a la tarea. ¿Por qué? Porque el jugador, hay determinados aspectos que hacen a lo personal, a lo emocional, a lo psicológico, que el que lo conoce bien es el que está continuo con él durante todo el tiempo. Y entonces, justamente es bueno que nosotros nos apoyemos y que permitamos el trabajo y la inclusión de ellos en la tarea. Entonces, estando acá o estando afuera de viaje, ellos están con nosotros y prácticamente lo estamos trabajando en conjunto. En algunos momentos, hasta en mi caso, por ejemplo, yo estoy al lado de ellos y está trabajando el preparador físico del jugador, ¿no? Entonces, y yo estoy colaborando en determinados momentos, no hacemos ningún tipo de distinción, simplemente lo que más queremos, y en eso Daniel nos establece una línea así de trabajo y de filosofía, que es esa, ¿no? No hacer distinciones, que ellos, tanto los técnicos como los físicos, estén trabajando en conjunto con nosotros. Entonces esa es la forma de trabajo. Entonces estamos todos trabajando en este caso a la característica que ha tomado este grupo de Copa Davis liderado por Daniel, es establecer y fortalecer las relaciones grupales. Entonces, y bueno, nos ha dado buenos resultados, por supuesto, ¿no? Claro, porque que sí. Hemos llegado hasta lo máximo que podíamos llegar durante el año pasado, lo que tanto soñamos, ¿no? Estamos hablando con Alberto Ossette, actualmente se desempeña como responsable del área de preparación física de la Asociación Argentina de Tenis, dentro del programa de desarrollo y alta competencia, por el cual han pasado jugadores argentinos que actualmente ocupan los primeros puestos del ranking mundial, preparador físico del equipo nacional de Copa Davis. Alberto, sabés que cuando arrancamos el programa hablábamos un poco en tono de broma con Facundo de la publicidad de Gabriel Omar Batistuta, y eso nos dio pie para charlar de hasta dónde llega un deportista de máximo de alto rendimiento, ¿no? Con respecto a su físico, hasta dónde se trata de exigir, aunque sea inclusive, digo, él mismo, y por ahí no contándole a ustedes que le duele un poco más de lo que en realidad les está diciendo, y cómo ustedes pueden llegar a ver esas cuestiones o cómo se trabajan. Claro. Bueno, muchas de esas cosas es el ojo clínico que uno va teniendo, ¿no? Mucho también tiene que ver con el trabajo interdisciplinario dentro del equipo, que de golpes está el masajista, está el kinesiólogo, están los técnicos, el preparador físico, es decir, ver entre nosotros, ver determinadas formas o características que nos van llevando a algunas conclusiones, ¿no? Y eso es charlado con el jugador cuando uno observa algo. Pero de todas maneras se establece una relación que muy abierta, donde el jugador se siente muy abierto como para decir me pasa esto o el otro, porque él toma mucha confianza con el equipo y entonces hace, digamos, toma una relación de mucha confidencia. Mira, me está pasando esto, aquello, lo habla en determinado momento con el técnico, con el equipo, con algunos integrantes del equipo. Uh-huh. Es decir, internamente se establece una confianza muy muy muy profunda con los integrantes. Entonces el jugador prácticamente no esconde cosas como que no digo esto porque a ver si de golpe no me ponen. No, todo lo contrario. En general te digo que no nos ocurre esas cosas, ¿no? Muy bien, genial. Y como decía Matías, también además de estar con los deportistas mayores que pueden integrar el equipo de Copa Davis, también estás con el programa de desarrollo. Sí. ¿Cómo es el trabajo con las bases, con los chicos? Y qué cambio hay entre uno y otro, ¿no? Sí, yo estoy en el área de desarrollo. Ya hace 20 años que estoy continuos en el programa de desarrollo de la asociación. Y por allí pasan todos los jugadores. O sea, estos mismos jugadores como Del Potro, como Schwarman, como Guido Pela, todos ellos, Fede. Todos han pasado y todos los hemos tenido cuando han transcurrido sus etapas de menores, de junior, de sus 12, 14, 16, porque la tarea con el programa de desarrollo es la tarea con los principales jugadores, los mejores rankeados en sus categorías menores. Entonces, el programa de desarrollo apunta a detectar, ayudar, a colaborar a los jugadores menores, y entonces nuestra tarea es convocarlos en determinados momentos para hacer evaluaciones. Tenemos protocolos de testeo físicos, técnicos, y vamos observando continuamente cuáles son su trayecto por menores. Después están los torneos en Sudamérica, que los acompañamos, vamos siempre un técnico físico para acompañarlos en los torneos, por ejemplo, en Sudamérica, que son los que dan puntaje internacional. En enero, febrero, marzo, Colombia, Ecuador, Perú, es un circuito que va dando puntaje internacional. Los que van logrando determinados puntos pueden tener acceso, tienen siempre alguno acceso al circuito europeo, donde también becamos chicos, los llevamos a las giras europeas en determinados momentos, y también los sudamericanos, o sea, los de representación nacional, los sudamericanos, o si clasifican a los mundiales. El año pasado un equipo de 14 años salió campeón mundial en su categoría, y después salimos terceros en la categoría de 16 varones. Es decir, siempre tenemos buenos... En las categorías menores siempre tenemos buenos representantes, y en el programa de desarrollo esa es la tarea que tiene el programa de desarrollo: seguir y apoyar a todo el país en los jugadores del principal ranking, ¿no? Es muy linda, sí. Esa tarea es hermosa. Me imagino, qué interesante, además de ya viajar por un montón de lugares del mundo con el equipo de la Copa Davis, también tenés posibilidad de ver chicos de otros países, ver cómo se entrenan. Sí. ¿Pudiste ver algún lugar que decís, qué increíble esto, cómo hacen? No me quiero imaginar cómo debe ser una cancha ahí en Kazajistán. No sé si la otra vez fuiste o si alguna en otra ocasión has conocido, pero en algún lugar estrafalario que nos quieras contar que tuviste la oportunidad de conocer. Sí. Bueno, sí, lo hemos tenido. Yo he estado en otras oportunidades también en Copa Davis, en la época de integrando el equipo, en la época de Gustavo, cuando fue Gustavo Luza capitán, cuando fue el Colo Gattiger o Franco Davín, que fueron capitanes también, tuve el gusto, el honor de poder integrar también los equipos de ellos. Y tuvimos encuentros en Rusia, en Bielorrusia, y bueno, uno va conociendo y va integrándose y va incorporando conocimiento por lo que observamos, por lo que vemos, por lo por lo que nos intercambiamos con los otros entrenadores en caso de preparadores físicos. Siempre uno trata de incluir conocimiento desde afuera y bueno, y lo integramos o no a nuestras características. Digo o no porque no siempre, a veces uno puede integrar cosas desde afuera porque a veces nuestras características son diferentes, ¿no? Nosotros observamos, vemos mucho, recibimos mucho material de la Federación Francesa, procuramos observar por lo menos los protocolos de testeo que tengo, los he trabajado como base desde la, de lo que es la, la Federación Francesa, que trabaja excelentemente bien con los programas de menores. Cuentan con un presupuesto enorme que, bueno, nosotros no lo tenemos, por supuesto, estamos muy lejos de esos presupuestos, pero lo que hace al tipo de trabajo y la filosofía o los programas, siempre uno se nutre bastante. En lo que podemos vamos aplicando, ¿no? Eso a nivel, pero no siempre, sí, pues. Eso a nivel programa, ¿no? Que te interesó, te sirvió inclusive de guía, nos contás con lo que tiene que ver con la Asociación de Tenis Francesa. Y a nivel tecnología, sabés que el año pasado hablábamos con la nadadora, que hoy es el día del remero, no mezclemos. Y ella nos contaba que, por ejemplo, el circuito que más le gustaba dentro del mundial, que ahí era el canadiense por el nivel de tecnología, claro, que tenía toda la competencia en sí. No sé si les pasa a ustedes que por iban a un lugar o a otro, no sé si en China o en algún lugar donde la tecnología decís esto no lo voy a ver en el lawn tennis. Sí, por supuesto, no ya muchas veces nos ocurre eso, pero bueno, a veces la tecnología no siempre la tecnología de absolutamente todo. Nosotros tenemos una idiosincrasia que también hace que nuestros jugadores, en general hablo ya, ¿no?, de los distintos deportes, a pesar de no poder tener los mejores avances en tecnología del entrenamiento, tenemos una característica de que hace al rendimiento, al esfuerzo, la dedicación. Yo siempre digo que en Sudamérica, bueno, por lo menos en tenis, somos más calificados en Sudamérica en general, ¿no?, en la historia, en el tenis, porque nuestro deporte en el tenis tiene que ver con la estructura de nuestras clases sociales. Nosotros tenemos una clase media muy amplia, donde ahí se sustenta principalmente, está conformado el tenis. El tenis nuestro está muy en la clase media. Las clases altas no siempre, es más difícil que logren, aporten grandes talentos al deporte, no porque no lo tengan, sino porque hay otros proyectos en la vida de los chicos de clases altas y otras comodidades que a veces el transcurrir del entrenamiento implica sacrificios que no siempre las características de los chicos que están muy muy acomodados puedan darle, ¿no? Me dejás sin palabras, Alberto, la verdad que no sabía cómo preguntártelo, pero más claro es difícil, con todos los años que tenés encima, me imagino que te debe ser de alguna forma simple ejemplificarlo, ¿no? Pero bueno, todo es mucho sacrificio, ¿no? El que vos ves en los tenistas del día de hoy, desde chiquito, ¿tenés algún caso que vos hayas conocido, que por ahí hayas visto cómo creció? No sé, contaste que, por ejemplo, lo viste, estuviste, del Potro, como estás con los juveniles, ahí también lo viste, ya lo veías a él o ustedes lo veían, sí, como un jugador que ya marcaba una diferencia con el resto de los amiguitos, con los compañeros. Sí, lo ves, los distintos los vas observando, pero no siempre tenés la absoluta seguridad que puedan llegar. Hemos tenido también jugadores esos talentosos esos talentosos que son superlativos, ¿no?, de incluso las categorías menores, pero no siempre llegan. No llegan los que son los que tienen dificultades o los que no tienen, pero dentro de los buenos no todos absolutamente llegan, porque tienen hay una serie de condicionantes que tienen que darse para que el jugador pueda llegar. Sí, por supuesto que no solamente a Del Potro, hemos también dentro de todo esto a Cori, a la Valdear, son a ellos también los tuvimos en los 14. Bueno, yo lo entrené a Cori también en forma personal y conozco muy bien todo su desempeño, ¿no? Desde los 15 años hasta los 18, 19 años fui su entrenador físico, aparte de tenerlo dentro de la sociedad, dentro de la asociación de tenis, perdón. Uh-huh. Y lo veías diferente, veía su talento, todo eso. Pero ellos han superado, Coria, la Valdeán, Del Potro, todos esos excelentes, han superado las grandes barreras que son cuando ingresan y hacen inserción al profesionalismo. Esas situaciones son las que de golpe un chico crea expectativas a su alrededor porque es bueno y empieza a ampliarse su contexto y empieza las revistas especializadas primero a hablar de él. El periodismo comienza a darle más atención porque primero logra buenos resultados. Ahí empiezan las comparaciones, fulana de tal, sí, porque es parecida a Gabriela Sabatini, o fulano de tal, es parecido a esto, vienen los sponsors. Esas son situaciones de mucha presión en un deporte individual donde estás solo ahí adentro y tenés que hacer el desempeño del juego sin tener absolutamente ninguna excusa, porque no podés decir, ah, no, el equipo no jugó bien, por eso no pude desempeñarme, ah, el viento, claro, la lluvia, todo eso, no, tampoco, porque para cómo, los jugadores, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cómo se trabaja esto, Alberto? Porque te debe haber pasado en más de un caso, sin querer dar nombres, sino tampoco sin generalizar, pero contando un poco la experiencia, cómo se trabaja esto de que un pibe, una piba de clase media, que estudia, entrena, se esfuerza constantemente para sobresalir en lo que le gusta, de repente se gana un gran premio de Miami, un Master 1000, o le entra $1,000,000 en la cuenta. Claro. ¿Cómo funcionan esas cabezas, ¿no? ¿Cómo ustedes ayudan, me imagino, porque además sos tenés expertise también en el tema, además de lo físico, ¿cómo se laburan, ¿no?, esos casos? Bueno, primeramente lo que hay que procurar es decir, hablar mucho con el jugador, hablar mucho con su familia, también su contexto, su grupo familiar, y basar la formación, el trabajo y la tarea y el diálogo en principalmente en la humildad, ¿no? En el sentido de que, bueno, él no está solo, sino que hay otros también que sueñan y que quieren cosas y tienen la misma pasión que él, y que fundamentalmente hay que ser sencillo, simple, respetar a los otros, es decir, sobre todo trabajar sobre lo que hace a las cuestiones de valores, ¿no? Todas esas cosas son muy importantes, y cuando van obteniendo logros, que lo sepa tener en la medida de lo aceptable, ¿no? Es decir, que eso no le signifique una situación que lo maree, que lo haga perder en cuáles son los principios principales de vida y de conducta y de relacionamiento con los demás. Saber ubicarse en todo eso es lo fundamental, creo que es lo más importante. Y bueno, y tiene que ver mucho también con el contexto familiar primario de los chicos, ¿no? Es decir, hay familias que en esto lo tienen como un principio y un valor de vida, y otros que la familia no tanto, eso depende de cada uno. Entonces, por ahí es donde hay que trabajarlo mucho, mucho, mucho trabajarlo desde ahí. Y después el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, todo eso son los valores que tienen que estar implícitos en la tarea diaria, de continua, ¿no? Clarísimo. Yo, Mati, quería hacer una consulta. Alberto, ya que estábamos hablando de humildad, de valores y demás, él hace un tiempo viene trabajando con la Fundación Aprendiendo Artes y Oficios. Ah, sí. Y hacen clínicas en la Villa 31. Sí. Para, bueno, iniciar en el tenis a los chicos de, si no me equivoco, de entre 4 y 11 años. ¿Es así, Alberto? Sí, es una tarea que me gratifica mucho. Al margen de todo esto, eso es una acción solidaria, digamos, no tiene relación. No, sí, tiene relación por el deporte, claro, pero, sí, digamos, principalmente tiene Tiene un móvil que es la el apoyo, la solidaridad, dar un espacio hacia chicos que si no tienen posibilidades de vivenciar un deporte. Entonces voy todos los sábados, los martes y los sábados, desde hace 7 años, en forma voluntaria, por supuesto, a la Villa 31, y armó allí junto con colaboradores, que somos todos voluntarios. Armamos allí una escuelita de mini tenis, con ningún sentido de buscar ni talentos, no tiene ningún sentido de eso, sino simplemente llevarles una vivencia que pasa por lo colectivo, los valores, que pasa por la gratificación de una tarea como ser el deporte, y que me da mucha satisfacción, digamos, de otro aspecto, me da satisfacción desde lo personal, desde los valores, de sentir que estoy poniendo un granito muy chiquitito para la construcción de un cambio, ¿no? Un cambio en los chicos, en la sociedad, muy pequeño, pero me gratifica mucho, es muy lindo eso. Totalmente. Me imagino que después, para darle una perspectiva justo del tema que estábamos hablando anteriormente en cuanto a los grandes premios y demás, para darle una perspectiva a estos jugadores, me imagino que esta experiencia y tener esta relación con estos chicos que por ahí no tienen nada, y por ahí esta simple acción de acercarte y de darles esa clase, para ellos significa muchísimo. Mucho, ¿no? Sí. Significa mucho, y digamos que significa mucho para las dos partes, para mí y para nosotros que estamos dando un pequeño espacio, brindarles un pequeño espacio y una relación, y para ellos que de golpe tienen una raquetita en la mano que les parece que tuvieran una cosa de tanto valor, ¿no? Y es tanto lo que los atrae, que los gratifica, que absolutamente nunca hemos tenido ningún tema de conducta ni nada, al contrario. Verle los ojitos cuando están con una raquetita en la mano y uno simplemente le está tirando una pelota y le está tirando un pedazo de felicidad enorme, ¿no? Bueno, qué interesante, Alberto Ossetti. Estamos hablando con el preparador físico del equipo de la Copa Davis Argentina. La última, Alberto, un gustazo, gracias por la hora, por atendernos, por tus respuestas extensas y tan interesantes. La verdad que se aprecia muchísimo de este lado. Se viene Kazajistán. Así es. Sí. ¿Qué onda? Mirá, te cuento, nosotros acá hablamos mucho de astronomía. Nos interesa mucho los viajes al espacio, todo lo que tiene que ver con los satélites, el viaje próximo a Marte en el 2020, y de Kazajistán lanzan un montón de cohetes. Si tenés la posibilidad y podés pasar y sacar una foto, te digo, es un puerto que se está dejando de usar. Obviamente estamos hablando de un lugar ex Unión Soviética, donde ha quedado este lugar de lanzamiento de cohetes. Se va modernizando el mundo, hay otros lugares de lanzamiento y tal vez tengas la posibilidad de ver algo que un montón soñamos. Pero bueno, más allá de esto, ¿qué expectativas te trae Kazajistán? Uno chequea la temperatura, chequea la humedad, chequea las características que tienen las canchas de los lugares por el tema del piso. ¿Cuáles son los requisitos que estás estudiando ahora para lo que tiene que ver, para apoyar, como nos contabas, a los distintos preparadores físicos que tienen los jugadores del equipo de la Copa Davis de Argentina? Bueno, primeramente, en principio, esto fue la noticia de hoy, ¿no? Esto muy reciente. Y en segundo término, bueno, yo tengo que esperar a ver si voy a estar o no en presencia ya. De todas maneras, esté o no esté con presencia física, por supuesto que mi identificación plena y pertenencia al grupo la tengo totalmente, esté donde me encuentre. Y todavía, bueno, mucho no estoy informado realmente de que nos toca en Kazajistán, pero no bien, les digo sinceramente, de los jugadores que tienen como para decirles, bueno, qué posibilidades tenemos. Creemos que sí, y también depende de cómo esté conformado nuestro equipo al momento de formarlo. Todavía falta para septiembre, así que veremos cómo estamos. Siempre vamos con la intención de hacer siempre lo mejor, sabiendo que, como siempre tenemos nuestra filosofía, que los protagonistas principales de todo esto son los jugadores y que nuestra tarea está asignada a dar el apoyo moral y específico de cada área para que ellos se puedan sentir lo mejor posible y puedan dar su mejor rendimiento. Pero ellos son los protagonistas. Bueno, completísimo, la verdad. Alberto, muchísimas gracias por esta comunicación, por todo lo que nos has contado, nos has enseñado. Así que, bueno, te agradecemos la comunicación y les deseamos lo mejor para lo que viene acá, de acá a septiembre y para lo que resta del año. Bueno, muchísimas gracias. Para mí fue un gusto que me hayan llamado y tener este pequeño espacio de diálogo con ustedes, que a mí también me enriquece mucho. Muy bien, muchas bueno, gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo a los dos, gracias, gracias a la producción también, gracias, muy bien. Muy amable, chau, chau. Hasta luego. Bueno, pasaba Alberto Sete, preparador físico del equipo de Copa Davis, que va a estar enfrentando, como bien decíamos, a Kazajistán el fin de semana del 15 al 17 de septiembre por el repechaje del Grupo Mundial de la Copa Davis. Vamos a escuchar a Loni Molina o Loli. Loli Molina, 2 más 2. Thank you.

Ahí escuchamos otro de nuestros separadores del cruce. Son las 23:09 de la noche. Hemos tenido una entrevista súper interesante con Alberto Ossete, preparador físico del equipo de la Copa Davis Argentina. Y estamos en comunicación ya, Facu, con Lucas Vanerio, que esta vez se ha mudado un poquitito, no está en su lugar habitual ahí en Nueva York. Pero ya nos va a contar él. Antes, si te parece, podemos reponer. Hay un torneo que se está jugando. Ah, sí, si querés te cuento, te actualizo cómo fueron los resultados de la semifinal de la Copa América de futsal que se estaba disputando en San Juan, que hablamos un poquito el miércoles pasado. En el primer turno jugó Argentina, en el primer turno de las semifinales, a las 7:30, así que ya cuando llegamos acá sabíamos que Argentina estaba en la final. Uh-huh. Le ganó por 3-1 al seleccionado uruguayo, con goles de Leandro Cusolito y de Cristian Borruto. Y Brasil, que está por terminar ya su partido, le está ganando a Paraguay y va a ser el cruce de la final que estábamos esperando. ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser el día de mañana. Bien. ¿Sí? Así que mañana, a continuación del tercer y cuarto puesto, que va a arrancar, todavía está a definir el horario, pero va a ser en el cerca de las 19:30, 20 horas, como ha venido siendo durante todo el torneo. Se va a dar el cruce que todo el mundo estaba esperando. En la zona de grupos, antes de la semifinal, se cruzaron ya Argentina y Brasil. Ah, sabemos juntos. Sí, empataron 0-0 el día sábado, así que bueno, esperemos que el día de mañana quede para nuestro lado el partido. Va a tener que haber definición sí o sí, así que no puede haber empate. Muy, muy, pero muy bien. Mañana entonces final de la Copa América de Futsal Argentina-Brasil. Estamos ahora sí en comunicación con Lucas, ¿nos escuchás? Sí, sí, ¿cómo están? Bien, gracias por esperarnos, te teníamos ahí en la gatera. Recién un poquito charlábamos de tenis, también un poco de futsal, pero queremos saber cómo anda la NBA y todo lo que tiene que ver con el deporte en Norteamérica. Para muy interesante la entrevista que acabamos de escuchar. Y te aviso que acá, la NBA... estamos en los tramos finales de la temporada regular. Mañana termina la temporada. Hay un par de partidos que se están jugando en este momento, que en realidad hay uno solo televisado, porque los equipos que están jugando son todos equipos que están descalificados. Uh-huh. de jugar los playoffs. O sea, técnicamente, por lo único que están jugando es por tener una mejor posición para poder elegir los jugadores cuando se haga al final de la temporada. Lo importante es el día de mañana, que es el último día de la temporada normal. Uh-huh. En el cual, ¿a quién tenemos? Tenemos a Indiana jugando contra Atlanta, Chicago contra los Nets y Miami contra Washington. Indiana, Chicago y Miami son los últimos tres equipos que tienen una opción matemática de calificar para el fixture de los playoffs. Uh-huh. O sea, que esos tres partidos son los únicos que tienen algún tipo de peso, y después del día de mañana se hará el fixture de los playoffs para ver dónde exactamente, en qué posición queda cada uno, ¿no? Claro, recordemos, Mati, que esos tres equipos pelean por el último lugar que queda disponible en la conferencia del oeste, ¿verdad? Exacto. Entonces tenés, por ejemplo, Indiana, que juega contra Atlanta, que ya ha calificado. Miami, que juega contra Washington, que ha salido campeón de su propia división. Y tenés a Chicago, los famosos Chicago Bulls, que es el único equipo que yo conocía cuando estaba en Argentina, el aviso, por obvias razones, que juega contra los Nets, que están descalificados. Entonces, ¿cuál es la opción? Los equipos calificados van a tener generalmente suplentes, no necesitan poner a sus jugadores estrellas. Claro. Y el equipo descalificado tampoco. Entonces, esa es la cuestión, ¿no?, del peso. son partidos que generalmente van a favorar a los tres equipos que están peleando, porque pelean con garra, porque están jugando contra equipos que están o descalificados o totalmente calificados. Están totalmente calificados y no tienen la necesidad de arriesgar o poner sus mejores jugadores. Arriesgar, claro, que alguien tenga algún tipo de lesión. Una lesión, claro, exacto. Bien, bueno, y eso con respecto a la NBA, o sea, noche tranqui, mañana hay que ver los partidos que nos contabas, y lo que está por arrancar muy de a poquito también es el béisbol. El béisbol acaba de arrancar hace una semana, lo que pasa es que, como estábamos diciendo, ¿no? La temporada de béisbol es muy larga, la temporada de béisbol es muy larga. Y con 162 partidos, el principio de la temporada es muy... claro, la gente está esperando que empiece la temporada, entonces es muy popular. Y no pasa mucho, con una excepción, ¿no?, que pasó... ¿Cuándo fue? Ayer. Los Yankees, uno de los equipos más conocidos también en el mundo de béisbol. Los Yankees de Nueva York estaban jugando un partido... y contra los Tampa Rays de Florida. Entonces, así va el tema. Hay en récord hay 21 partidos perfectos. ¿Qué es un partido perfecto? 21 partidos perfectos en la historia del béisbol. En la historia del béisbol. Okay. O sea, ¿qué es un partido perfecto? Vos tenés el pitcher, que es el que tira la pelota. Sí. Y obviamente trata de hacer el strikeout al que está pegándole con el bat, ¿no? Sí. Un partido perfecto significa que un pitcher empezó el partido en el primer inning y le hizo out a todo el mundo sin que le den ni siquiera un hit. No tiene que ser un run, no tiene que ser nada, pero sin que le toquen la pelota, digamos, ¿no? Para hacer un hit. Eso pasó 21 veces en, imagínate, 162 partidos por año. ¿Y de 21 veces que pasó, cuántas veces se repitieron los pitchers? Por lo que tengo entendido yo, dos veces. Y pasó, creo que sí, cuatro veces atrás. No hay que fijarme exactamente, yo sé que eran dos veces, pero no me acuerdo el nombre. Perdón por eso. La cuestión es que en la manera que se juega el béisbol con los pitchers, uno generalmente tiene el pitcher que empieza el partido, un pitcher que hace relief, de relievo en el medio del partido, y al final el pitcher que es muy poderoso, pero generalmente es muy grandote, que es el que termina el partido en la última inning, se estás ganando para ganar el partido, que generalmente tira 10 o 20 pitches. Es extremadamente raro que un pitcher juegue todo el partido. Es de otra época. Es de otra época. No, pero de otra época, más de 10 años, no sé, muy, muy atrás. Estamos hablando más de 30 años atrás. No se juega más con solamente un pitcher. La única razón por la que el coach, el DT, deja al pitcher en el partido entero es cuando tiene una racha. Claro. ¿No? Como esta. Y muy parecido, no sé si ustedes han entendido, por ejemplo, parece una comparación con bowling, ¿no? Cuando vos estás haciendo bowling, un partido perfecto son los 300 puntos. Claro. ¿Qué pasa? Hay un código secreto. Que si alguien está por llegar a un partido perfecto, no se habla del tema. Nadie lo puede mencionar. No se menciona, todo el mundo se hace como que no está pasando nada y se observa. ¿Qué pasó? La señora Martha Stewart, si la tienen. Sí, más o menos. Martha Stewart, ¿cómo lo podemos explicar? Vendría a ser una especie de Lita de Lázari del primer mundo, empresaria que tiene unos locales... Y en realidad lo que es una especie de diseñadora, no sé, popular, que tiene, saca platos, saca remeras, levanta autos, ¿no? Un montón de cosas, todo lo vende y, bueno, es muy popular, digamos. Es una persona del ambiente, claro, es muy popular. Show de cocina, claro. Tiene tu show de cocina, el show de ser la ama de casa perfecta, el show de ser esto, o sea, es la... típica señora del noreste, que también como típica señora del noreste, en la nota del costado, fue presa por haber vendido acciones cuando sabía de un temita. Pero muy conocida, muy famosa, muy querida. Y ella... pero escúchame, estaban jugando los Yankees, estaban jugando los Yankees, ¿y en qué momento del partido manda el tuit, Marta? En el séptimo inning, o sea, el séptimo de las nueve, manda un tuit que dice: estamos en el top del séptimo inning, que los innings tienen dos tiempos, ¿no? El de arriba y el de abajo. Claro. El de arriba es el local y el de abajo es el visitante. Claro. Estamos en el top del séptimo inning, en el estadio de los Yankees, porque yo estaba en el estadio, y los Yankees están tirándole un juego perfecto a los Tampa Bay. Puso el tuit. A los 5 segundos del tweet, tira la pelota el Johan Céspedes y ¡puf! Un hit. Y como, claro, explotaron las redes con el tema de que Martha Stewart, ¿cómo puedes decir eso? Claro. Imagínate que a millones de fans y nadie lo menciona. Claro. Además, lo que nos contás es una parte cultural del deporte. También. Que vos decís, no solo los relatores no dicen nada, nadie dice nada, se genera una sensación nadie en el estadio que nadie está diciendo nada. No sé, ¿qué? Todo el mundo está hablando del partido como si estuviese empatado 0-0, digamos, ¿no? Sí, sin mucho bullo para no sacarle la racha al pitcher. Y ni siquiera los del equipo contrario, los del equipo contrario no le hacen bullying. No, salvo que sean... Hay muy pocas excepciones. Un Yankees Red Sox. Muy un clásico. Pasado, un clásico tipo como un River Boca, digamos, ¿no? Pero sin tirar gas pimienta al otro jugador. No, claro. no hay rejas, ¿no? En el béisbol. Yo ahora que lo pienso. No. La gente no entra, ¿sabes qué? La pelota y. No entra. Está lleno de películas de gente que entra. Hemos visto que se manda como gancho por su casa. Locos pero en todos lados, ¿no? Absolutamente. Claro. Pero como te digo, yo he ido por años a ver los partidos de los New York Mets y estábamos a metros de los jugadores y lo más zarpado era que alguien le diga: uy, le pifiaste a la pelota. Está bien. Marta metió un jonrón. Te echan de la cancha. Acá, te echan de la terraja. Te echan de la cancha. Estás afuera. Claro, no, te vienen a buscar, te vienen a observar, te sacan. Che, bueno, entonces está por arrancar este torneo de béisbol, ¿no? La Serie Mundial, como le dicen ellos, un poco humilde los muchachos. Claro. Esa es una de las pocas cosas que te digo que honestamente... He hablado con gente acá y la mayoría de la gente con la que he hablado también les molesta que y americanos estoy hablando, que no están en la Serie Mundial. Mira. Porque es una cuestión de... Es raro, mamá, es rarísimo. Es lo que es una cuestión de marketing. Es todo lo que es. No tiene nada que ver, lo mismo con, por ejemplo, con la NFL... que ellos están tratando, el fútbol americano, están tratando de expandir el fútbol americano. Los primeros partidos, por los últimos 3 años, se jugaron en el estadio de Wembley, en London. El primer partido del año que viene, que lo juega siempre el que salió campeón, que es mi equipo, los Patriotas de Nueva Inglaterra, el primer partido de la temporada que viene se va a jugar en México. Y eso se supo antes de que gane... Donald Duck, ¿no? ¿Y Tom Brady va a tomar algún cuidado en especial para sus camisetas en este partido? Pues justo México va, ¿no? Claro, decían que vaya a México para que lleve las camisetas, ¿no? Claro. Pero no, es en los primeros partidos en otro país para tratar de atraer más gente, ¿no? Bueno, la NBA la, está... Algunos hablados son un tiempo atrás de que la NBA tiene un par de equipos de Canadá, por ejemplo. Claro. También la NHL, que en realidad nació en Canadá y se pasó a los Estados Unidos. La NFL intentó hacer la Canadian Football League y no funcionó, porque los canadienses les gusta el hockey, y les gusta el hockey, y también les gusta el hockey. Okay. Y se terminó. Es como en Argentina con el fútbol. Está todo bien, hay gente que mira el básquetbol, yo me acuerdo haber visto otros deportes como el tenis, y la Fórmula 1, cosas así, que las veía con mi abuelo, el boxing, pero popularmente en Argentina tenés fútbol, y tenés fútbol, y fútbol, y por ahí tenés una cierta cantidad de gente que ven rugby, o juegan al rugby, hockey sobre césped, tienes un manojo de gente que juega el béisbol o el básquet, el básquet. El básquet ha crecido, el básquet no sabe lo que creció. Eso es lo que hizo, si yo no me equivoco, Tinelli. No, después te cuento. Después me contás, por favor. Escúchame, contanos, tenemos... Llegan a gotitas. Tenemos tres minutos. Tenemos tres minutos más de aire y hoy estás hablando desde Albany. ¿Dónde queda eso? Albany es la capital del estado de Nueva York. O sea, vendría a ser tu capital federal a tu Buenos Aires, ¿no? Es la capital política del estado de Nueva York, que es donde se encuentra el Congreso de Nueva York, la Cámara de Diputados y todo eso. Casi la mayoría de la gente conoce Nueva York como Manhattan, la ciudad. Que es una isla. Broadway, la Sexta Avenida, que es la islita, que es la capital cultural del noreste del país. Uh-huh. Más que nada la capital cultural de Nueva York. Pero Albany es la capital técnica del estado de Nueva York, que... No fue su primera capital. La primera capital se llamaba Kingston, como Jamaica. Sí. Que es, coincidentalmente, donde se hizo el recital de Woodstock. Woodstock es un pueblo que queda al lado de Kingston. Y como nadie conocía ese lugar, le dijeron que vayan ahí y terminaron la plaza. Le dijeron Woodstock, pero estaban en Kingston. Sí, también hay versiones de que un par de locos fueron y le alquilaron el campo al de Woodstock y le dijeron, no, van a venir 300, 400 personas. Y cuando el tipo se dio cuenta que eran miles, le dijeron, no, acá no venís. Entonces se fueron al otro lugar, ahí a donde era que al otro lugar, terminaron yendo todo ahí. Bueno, se saturaron las rutas, quedaron hasta músicos que nunca llegaron al lugar porque fue... Hoy en día tratás de ir con más de 3 autos para ahí, no llegás, claro, porque son rutas rurales, claro, hasta con la tecnología de hoy en día. Yo he ido varias veces para ese lugar, y son las rutas como la ruta 2, que tenés un carril de cada lado. Uh-huh. Cuando la gente acá está acostumbrada a los carriles de 5 o 6 carriles, no te digo que llegaba el tren en esa época, que ahora el tren es solamente para uso comercial, o sea, la gente, ese tramo de tren no se hace más para transporte público, que así es como llegó Janis Joplin, en el tren. En el tren ese que viajaban todos juntos. Claro, viajaban todos juntos. Ese tren pasaba por el pueblo donde vivo yo, por Oneonta. Mirá, hay que decirle al capitán que programe un día con todos los que viajaban en ese tren loco con Janis Joplin. Che, acá viendo un poco el mapa, Luke, veo que de la isla de Manhattan, lo que todos conocemos como Nueva York, en realidad el estado de Nueva York es bastante más longo, llega hasta el norte, casi hasta Canadá, y Albany vendría llegando a ser su capital política y subiendo el río Houston, ¿no? Houston. Subiendo el famoso el famoso río hacia el norte, ahí estás en el medio, en el medio de la nada, 100.000 habitantes, tampoco es que es una mega city. En el medio de la nada, sí, es bastante pequeño, pero es todo, es una ciudad. Después hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de monte y campo, maíz, vacas, caballos. Cuesta imaginarse ese Norteamérica, ¿no? En realidad uno sale de las grandes ciudades y es campo, campo, campo, montaña, montaña, probablemente mucho agrotóxico, agrotóxico, agrotóxico también, pero hay el tema del campo, es un país muy grande, quiero decir, muy, muy extenso. Es muy extenso, si te imaginas, por ejemplo, si vos sales de una ciudad grande, y a los 10, 15 minutos que vos sales de la ciudad, ya sea Manhattan, ya sea Los Ángeles, ya sea una ciudad en Texas, a los pocos minutos que salís de la gran ciudad, vos tenés, pero campo, es todo campo y es campo. Eso es lo que también hizo crecer este país, que tiene mucho, mucho campo y supieron conectar muy bien haciendo rutas, pero haciendo las rutas, no diciendo hago la ruta y me quedo con la plata, haciendo la ruta, alguien se le habrá quedado con un vuelto, estoy seguro, porque eso pasa en todo el mundo, pero a vos te impresiona, cualquier persona del mundo le impresiona, si llegás allá y estás por la ruta, por donde sea, ya sea en el medio del campo, en la gran ciudad, sí, están construyendo. Siempre están construyendo, es increíble, para un poco, chabón, no, sí. Hacelo más chancho, poner una curva más, pará, pero recién terminé el coso este, ¿no? En medio así. No, pero te tiran nuevo y siempre hay algo que está pasando. La gente se queja porque dice, hace no termina una nunca. Semana que están trabajando. Pero digo, mirá, si supiese, mirá. No, mirá, si supiese. Escuchame, abrazo grande, qué bueno estar contactado. Me quiero seguir, me voy a hacer amigo del tuit de Margaret, ¿cómo se llama? De Martha Stewart, me parece que debe tener poco desperdicio, pero en realidad vamos a continuar la charla el martes o miércoles que viene, depende de los partidos, acá en Buenos Aires, sobre cómo se desarrolla lo que queda en la nueva etapa de la NBA, ya con todos los clasificados y todo el sorteo. Y si el béisbol va arrancando, vamos tranca. 160 y pico de fecha, recién vamos por la 1, bueno, tranca. Claro, claro. Abrazo grande. ¿Te quedó algo más ahí? No, tengo todo. Si te ocurre alguna otra pregunta, aquí estoy a su disposición. Pero sí, como dijiste, la semana que viene ya va a estar definido el fixture para los playoffs de la NBA. La temporada de béisbol recién está empezando, pero siempre hay una de estas cosillas dando vueltas que son graciosas, y veremos que otro deporte está en su fase más determinante, ¿no? Abrazo grande, Lucas, desde Albany, hoy a la noche. Oh, yeah. Romito musicalizando, pasaba Holes and Oates haciendo You Make My Dream Come True. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes. El pretexto perfecto para sentir radio. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco. ¡Atención! ¡Ahí se tocaron los autos! Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste? Se vio en la cámara dentro del auto un toque. ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien físicamente bien? Porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, pozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Al cruce. 23:36, quedan unos minutos todavía para este martes 11 de abril y lo vamos a compartir con información del deporte. La semana pasada Facundo Onzari nos traía las novedades del béisbol, estábamos compartiendo en vivo un partido y ahora se jugó el segundo. Así es, era el vóley. Ajá. Lo que estábamos hablando. ¿Qué dije? Béisbol. Béisbol, me quedé con la conversación. Bien. Era la final de la Liga Argentina de Béisbol, que, bueno, están disputando el equipo de Bolívar contra UPCN de San Juan. Parece un banco eso, ¿no? Un equipo de fútbol. Sí, es un gremio, justamente. Bien. Pero bueno, capaz. Parece, qué sé yo. Exactamente. Jugaron el miércoles pasado la primer final en Bolívar, que fue el mejor preclasificado en lo que fue la temporada regular. Ganó el equipo de Bolívar 3-1 y quedaba pendiente el segundo partido que se jugó hace unos días, que fue victoria por 3-0 para UPCN, el último campeón. Bien. Que se quedó con la victoria. De visitante, ahora van a ir a jugar a San Juan cuando termine la Copa América, que bueno, comentábamos anteriormente que se estaban disputando las semifinales el día de hoy. Uh-huh. Mañana va a ser la final Argentina-Brasil y el viernes, cuando se desocupe el estadio, cambian todo y UPCN va a ser de local ahí en el estadio de San Juan para disputar el tercer partido. Recordamos que es al mejor de 5. La semana que viene esto, Facu. Exactamente. Me anoto, prensa de Estadio de San Juan. Sí. Hay que hablar, con el canchero, con el encargado de técnica de ahí. Tenemos ahí alguien a quien llamar para que nos haga el contacto, si querés. Estaría súper interesante. Bueno. Qué bueno. Che, eso la semana que viene, entonces actualizamos que, no sé, es el mejor de 3, así que vamos tranca todavía, no se puede saber. Al mejor de 5. Ah, es el mejor de 5. El tercer partido está en 1-1, así es, al mejor de 5. El que gane 3, o sea, UPCN tiene dos partidos de local ahora, uh-huh. Así que si se queda con los dos de local, ya sería nuevamente campeón de la liga. Si lo mismo pasaría si se queda con los dos de visitante Bolívar, ¿verdad? Pero bueno, como mejor opción tendremos 3 partidos más para nosotros, los espectadores, supongo para los protagonistas, ¿no? Genial, ¿qué más? Bueno, como hablábamos de NBA y de partidos que no se juega demasiado en el día de hoy, como nos decía Lucas, estaban jugando los Dallas Mavericks en la fecha de hoy, pero la curiosidad no era que jugaba Nicolás Brusino para el equipo de Dallas, sino que el jugador Tony Romo, que es una estrella de los Dallas Cowboys, el equipo de fútbol americano de la ciudad de Dallas, fue contratado por el dueño del equipo de los Dallas Mavericks, el excéntrico Mark Cuban. No sé si lo habrás visto alguna vez, es un muchacho, un empresario que tiene bastante dinero y además tiene un equipo de NBA. En el día de hoy, el equipo no jugaba por nada, dijo, bueno, vamos a hacer un contrato por un día, ¿a quién voy a traer? A Tony Romo, este jugador de la NFL, para jugar un partido, y el último de la temporada como locales. El tipo contrató un jugador de NFL para que tenga un atractivo para el público, claro, también de ir a ver a Tony. Que vaya alguien a la cancha, me imagino, ¿no? Por ahí una inversión se la jugó, dijo, bueno, vamos, si cortás un par de tickets, te garpo más. Y por qué no cumplirle un sueño a un deportista que ya sabe lo que es el deporte de primer nivel. Totalmente, es un experimentado, ya está en sus últimos años de carrera, se estuvo coqueteando con su retiro ya este último año, así que uh-huh. Es un jugador que, bueno, tiene experiencia y tiene para disfrutar de una experiencia nueva, ¿no? También jugando al básquet. Bien, seguro que mañana saldrá por todos lados esta noticia de lo que tiene que ver en el ámbito deportivo, los diarios deportivos, etcétera. Bien, ¿estamos con algo más? Sí, si querés, te acordás que también hablamos la semana pasada de lo que era el Gran Premio de MotoGP, sí, en Termas de Río Hondo. Sí. Nuestro amigo Valentino Rossi no pudo ganar, como fue en el año 2015 ahí en Termas, pero hizo una gran carrera para quedarse con el segundo puesto. Bien. Después de una gran remontada, estaba por el sexto lugar en un momento en la clasificación. Una carrera bastante accidentada. Bueno, hubo lluvias en todo el país, más o menos. Y bueno, Termas de Río Hondo no fue la excepción. Uh-huh. Todo el fin de semana estuvo mojadito. Y bueno, hubo bastantes despistes. La carrera la ganó Maverick Viñales, el español. Ratifica su buen momento, suma una nueva victoria. Recién es la segunda fecha en este torneo de MotoGP, pero bueno, ya se perfila como uno de los candidatos. Los otros candidatos, como Mark Márquez, que es el último campeón y uno de los mejores pilotos, fue uno de los que cayó al piso y tuvo que abandonar en su momento y perder la pelea de la carrera. Estaba delante de Valentino Rossi. Ah, mirá, venían ahí peleando, exacto, con Valentino. Y así se resbaló por la lluvia. Y estaba complicada la pista, así que hubo varios despistes, entre ellos de algunos pilotos de punta. Quedó la victoria para Mark Viñales, que se perfila, y bueno, un nuevo evento internacional que tenemos en nuestro país, la Copa América, la carrera de MotoGP, y bueno, vamos a tratar de darle bola y estar con todos los eventos de esta magnitud, y bueno, genial, no tanto, y los torneos nacionales también, por supuesto. Buenísimo, entonces será hasta la semana que viene, sabremos los resultados de la Copa América de Futsal. Ya va a estar definido los playoffs de la NBA, empieza a activarse diferentes torneos en el mundo, así que te dejo, Facu, si querés tirate las redes sociales por si alguno nos quiere dejar algún mensajito, Facebook y Twitter. Te dejo el cierre a vos, así yo le doy play a la musiquita. Dale, Mati, si quieren contactarse con nosotros lo tienen que hacer al teléfono 4382-7681 o el 4383-2347, y bueno, nos pueden seguir por AMGüemes1050 en Twitter, @Güemes1050. La semana que viene capaz que tenemos algún regalito para aquel que nos quiera llamar, así que bueno, veremos si es el martes y si no será el miércoles, pero vamos a tener algo para los oyentes, así que bueno, a esas líneas nos pueden contactar. Nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue Al Cruce. Gracias. Toda la música en AM 1050. Radio General Güemes te acompaña. Es